desde las 12 hasta las 5 el 25 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y es así como el tribunal de justicia se debe llegar al mensaje de los estados que fueron en julio de mayo para la marcha de Torres con muchísimo cariño y el día de la tarde de la noche que se celebra el día de hoy. Por esta zona se viera rica en una alta de la tarde. Nosotros por nuestra parte ya lo reconocimos por palabras de la Secretaría en preferencia y felicidad a la Constitución. Gracias a una nueva y feliz ocasión. Gracias a todas las madres del Día Universal en que se celebra el día de hoy, domingo 12 de mayo de 1985. A nombre de todo el personal que nos ha invitado a la Secretaría, Gracias.